No sé qué es lo que harán ni lo que van a hacer, pero soy un besabueno y con la fama me casé. Por eso están tirando lo que yo les rebasé, pero no tengo la culpa, fue que yo me pasé. Es que demasiado flow, demasiado piquete. Tranquilo, tenemos toda la mami con todos los piquetes. Tranquilo, es que damos la para desde que llegamos. Tranquilo, todo el mundo se pone en QQ desde que frenamos. Tranquilo, es que demasiado flow, demasiado piquete. Tranquilo, tenemos toda la mami con todos los piquetes. Tranquilo, es que damos la para desde que llegamos. Tranquilo, todo el mundo se pone en QQ desde que frenamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, que somos los que estamos dando para, que somos los que estamos dando para, que somos los que estamos dando para. Pinta, dinero, mujeres, fama. Que somos los que estamos dando para, que somos los que estamos dando para, que somos los que estamos dando para. Pinta, dinero, mujeres, fama. Estamos dando la para, así que estamos. Ya no estamos de liga porque nos sobrepasamos. Es que la para estamos donde quiera que llegamos, porque aquí los que ligaban pa' beber los rebasamos. Es que estamos a otro nivel, ey, ey. Llegamos y tu jeva se perdió, nada que ver. Si ella no se va conmigo, no se va con él. Porque aquí nosotros hacemos lo que nadie puede hacer, wey. Me la robo y me la llevo pa'l hotel. Dudaban de nosotros y ahora no pueden creerlo. Besa bueno dando para. ¿Quién lo duda que vamos más alto que la misma torre de Babel, wey? ¡Doble pánico! Es que demasiado flow, demasiado piquete. Tranquilo, tenemos toda la mami con todos los piquetes. Tranquilo, es que damos la para desde que llegamos. Tranquilo, todo el mundo se pone en QQ desde que frenamos. Tranquilo, es que demasiado flow, demasiado piquete. Tranquilo, tenemos toda la mami con todos los piquetes. Tranquilo, es que damos la para desde que llegamos. Tranquilo, se ponen QQ desde que frenamos. Tranquilo, que somos los que estamos dando para, que somos los que estamos dando para, que somos los que estamos dando para. Pinta, dinero, mujeres, fama. Que somos los que estamos dando para, que somos los que estamos dando para, que somos los que estamos dando para. Pinta, dinero, mujeres, fama. Oye, mami, tenemos los piquetes. Dime si tú lo dudas, que este menor le mete. Tenemos gorra cara, los tenis, los aretes. Si no te vas conmigo, mejor arranque y vete. Porque aquí nos lleven las mujeres. Paramos besando desde jueves a jueves. Dime si tú te atreves, que lo vamos a hacerle ver. Lo sabe tu amiguita, que este menor resuelve. Walla, walla, no lo duden, que damos la para. Quiero un par de mujeres malas para poder vengarla. No se desesperen, que esto es por la escala. Besa, bueno, somos como droga para quinala. Vale, vale, fue que nos libramos de los males. Si tú no sabes que no somos, es porque tú no sales. Bajamos con todos los colores y los pedales. Pa' ver si nos enfrentan, pero saben que no son rivales. Vale, vale, yo sé que así no vale. Pero pa' que te comparas si tú sabes que no somos iguales. Sé que tenemos todos los Jordan, todos los pares. Y el dinero a cuarta pa' comprar lo nuevo desde que sale. Es que demasiado flow, demasiado piquete. Tranquilo, tenemos toda la mami con todos los piquetes. Tranquilo, es que damos la para desde que llegamos. Tranquilo, todo el mundo se pone en QQ desde que frenamos. Tranquilo, sí. Tú sabes quiénes somos, ja. Los besabuenos, ja. Besabuenos Record, no te hagas. Dile tú, doble pánico. Gándoro, el libro abierto. No me llamen, ja. Pues déjame quien putito, ja. Caché produciendo el laboratorio de Dexter.